tú quieres, yo también quiero. ¿Por qué no se repite? Ven aquí, te espero. Tú sabes bien, babe, que no pongo pero. Si tú estás adicto, quiero ser tu suero. Baby, dime que aquí me tienes. Solo dime cuándo vienes. Te traje a mí como cine, pero ninguno me mueve el piso. Como tú, papi, es el actitud. Yo te mandé mi longitud, noche de entierro, pero sin el ataúd, babe. We can do what you say. Empezamos el domingo y terminamos Tuesday. La ropa interior que a ti te gusta me la puse. No soy masoquista, pero quiero que de mí abuse. Obviamente sabes que yo te quiero, y por ti viajaré todo el mundo entero. Tengo lo que a ti te gusta, bonita. Nalga grandota, oricua. Tengo lo que a ti te excita. Mi acento paisita, mamita. Andas con el de vez, qué bien te ves. Tú eres mi Kardashian y yo soy tu West. Te como rico y eso te trama. Vamos a la villa y en Punta Cana. Tu pelo lacio como una gitana. Y hacemos el amor con la brisa, botella bucana. Y si tú quieres, bebé, yo también quiero. Tírame un call que aquí te espero. Con solo verte yo dejo los cueros. Pero al final, bebé, si tú quieres, yo también quiero. ¿Por qué no se repite? Ven aquí, te espero. Tú sabes bien, babe, que no pongo pero. Si tú estás adicto, quiero ser tu cero. Baby, dime. Papi, tú lo sabes. Que pa' ti no hay un pero. De location y donde siempre te espero. Él me sube, me baja, me ahorca y me jala por el pelo. Una diabla en la cama, aunque parezca un ángel caído del cielo. Chequea tu WhatsApp, bebe lo que envié y me tiro unas fotos en panty pa' ti. Quiero que se repita lo de la última vez. Como Anuel y Ozu, soy adicta a ti. Tú quieres comerme y yo también quiero. Sabe a lo que me refiero. En tu boca me derrito como el hielo. Y más cuando en mi espalda me hace escala como un vuelo. Si tú quieres, yo también quiero. ¿Por qué no se repite? Ven aquí, te espero. Tú sabes bien, babe, que no pongo pero. Si tú estás adicto, quiero ser tu suegro.